Buen día para todos, Dios los bendiga. Bien, los invito a abrir, si quieren leer conmigo, lectura completa del Salmo 73. El porqué de la lectura de este Salmo, estamos hoy en el... Yo no voy a estar el fin de semana que viene, así que para mí el día más cerca del 9 de julio es hoy. Acá con ustedes en el púlpito, y me parece que si uno considera, los salmos tienen una virtud enorme, enorme, que es la expresión del alma humana. O sea, sale desde adentro lo que está ocurriendo. Hay cosas maravillosas en los salmos, hay expresiones de fe hondísimas, hay unas expresiones de rabia furiosísimas. Hay unas confusiones insoportables. Hay todo eso porque revela lo que somos nosotros. Así que los salmos son siempre motivo de mucho consuelo para el pueblo de Dios. Y si ustedes se fijan, en el Nuevo Testamento hay muchas citas de los salmos. Pero muchas, muchas. ¿Por qué? Porque era lo que los apóstoles sabían de memoria. Entonces, seguramente esas cosas venían a la mente una y otra vez y servían para, esto ya fue dicho, esto se nos avisó, nos pasa igual que aquellos. Una y otra vez aparece la expresión acerca de un pueblo de Dios que está viviendo intensamente lo que vive. Cuando digo de 9 de julio, digo, bueno, el inicio formal de nuestro país, y el Salmo 72 y el Salmo 73 están divididos en el medio por una división importante. O sea, el libro entero de Salmos está partido en 5, y cuando termina el libro anterior, el libro 2, termina con un rey maravilloso. Si uno lee todo el Salmo 72, es todo el ideal de lo que debería ser un rey, está ahí. Dios bendiga al rey. Y un salmo escrito por Salomón, así que está escrito desde el trono, digamos. Hay una cosa maravillosa. Uno cierra, abre el 73, todo mal. Todo mal, todo un lío bárbaro. ¿Y por qué quise leer esto? Porque justamente estas dos reflejan, digamos, dos siglos de historia nacional. Hemos tenido buenos y malos estadistas, hemos tenido momentos gloriosos y momentos penosos, hemos tenido todo eso, es parte de nuestra historia, y está en nosotros saber reconocerlo y saber que, a pesar de todo, siempre Dios estuvo con nosotros. Así que este salmo, que es el más duro, el 73, nos va a servir para ver esas dos cosas y para saber también cómo la presencia de Dios está en el medio de todo esto. ¿Se animan a leerlo juntos? ¡Vamos! Dice así: Dios es bueno con Israel, con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Poco faltó para que mis pasos resbalaran. Y es que tuve envidia de los arrogantes al ver cómo prosperaban esos malvados. Ellos no se acongojan ante la muerte. Están llenos de vigor. No se afanan ni se ven golpeados como el resto de los mortales. La soberbia es su corona y la violencia es su vestido. Tan gordos están que los ojos se les saltan. Siempre satisfacen los apetitos de su corazón. Entre burlas hacen planes malvados y violentos y siempre hablan con altanería. Con su boca ofenden al cielo y con su lengua denigran la tierra. Por eso el pueblo de Dios se vuelve a ellos, absorben sus palabras como si bebieran agua. Hasta dicen, ¿cómo va a saberlo Dios? De esto no se enterará el Altísimo. Bien puede verse que estos impíos se hacen ricos sin que nada les preocupe. Pero de nada me ha servido mantener mi corazón y mis manos sin pecado, pues a todas horas recibo azotes y soy castigado todas las mañanas. Si acaso llegara yo a hablar como ellos, estaría traicionando a la generación de tus hijos. Me puse a pensar en esto para entenderlo, pero me resultó un trabajo muy difícil. Solo cuando entré en el santuario de Dios, pude comprender en lo que ellos van a terminar. Ah, pero tú vas a hacerlos resbalar, vas a hacerlos caer en desgracia. En un instante acabarás con ellos, perecerán por completo, consumidos de terror. Como quien despierta de un sueño, cuando tú, Señor, despiertes, harás que se desvanezcan. Yo tenía el alma llena de amargura y sentía que el corazón me punzaba. Era tan torpe que no podía entenderlo. En tu presencia era yo como una bestia. Y no obstante, siempre he estado contigo. Tú me has tomado de la mano derecha, me has guiado para seguir tu consejo y al final me recibirás en gloria. ¿A quién tengo en los cielos? Solo a ti. Sin ti no quiero nada aquí en la tierra. Aunque mi cuerpo y mi corazón desfallecen, tú, Dios mío, eres la roca de mi corazón. Eres la herencia que para siempre me ha tocado. Es un hecho. Los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todos los que de ti se apartan. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de ti. En ti, Señor, he puesto mi esperanza para proclamar todas tus obras. Es palabra de Dios. Es un salmazo, ¿eh? Algunos dicen que esto hay que leerlo todas las mañanas antes y después de las noticias. Antes porque es un protector gástrico y después porque baja la presión, ¿no? Así que para todo esto hay que leerlo muchas veces. Tiene la maravilla este salmo de que uno lo lee y se siente uno más tranquilo, más identificado. No importa qué es lo que está pasando exactamente, sino lo que importa es cómo yo percibo también lo que está pasando. Porque esto en el Salmo es tan patente. Aparece alguien que quiere hacer una confesión. Empieza primero alabando y dice, ¡ah, qué bueno que es Dios con Israel! En cuanto a mí, casi me voy a los caños. Dice, ¿por qué? Y porque empecé a mirar la prosperidad de los impíos, de los malos. Digo, no, esta gente, mirá, se afanan todo esto. Mirá. Y el tipo empezó a levantar presión. Y dice cosas tremendas, ¿no? Tuve envidia de los arrogantes, cómo prosperan los malvados. Llega a conclusiones muy equivocadas también, ¿eh? Porque está viendo y le parece a él, dice, no, estos nunca les pasa nada malo, no se afanan, no se ven golpeados como el resto de los mortales. La soberbia es su corona, la violencia es su vestido. Están gordos y los ojos se les saltan. Hasta tienen buena salud los desgraciados. Claro, no es cierto todo esto, pero es lo que el tipo percibe. A él le parece que a esta gente le va fenómeno, que nada les hace daño, que todo bien. Dice, no, yo, mirá, estaba... Esto nos ocurre a todos, que nosotros miramos una realidad, no sabemos si es la realidad que nos contaron, la que nos cuentan o la que nos van a contar, pero nos hace una mella en el corazón. ¿O ustedes son invulnerables? No. Entonces uno dice, pero fíjate, y se hace uno tan vulnerable a todo esto que llega a pensar, esto ya lo había citado Malaquías, dice, no, Dios ni siquiera se mete en esta historia. Nunca. No se metió antes, no se va a meter ahora. Así decía Malaquías, ¿no? Por ejemplo, dice, no, el pueblo de Dios termina dándole la razón. Dice, la gente, hasta los creyentes, a usted verá. Dice, no, ¿cómo va a saberlo Dios? No, Dios ni se entera. Una más. El Altísimo jamás se entera de esto. Bien puede verse que estos impíos se hacen ricos sin que nada los preocupe. Y a mí, y ahí empieza un poco la autocompasión también. y a mí, yo soy un gil. ¿Para qué me sirve a mí mantenerme con las manos limpias, cumplir todas las cosas? ¿Pero qué soy yo? Así que no es una pregunta nueva esa, está escrita acá hace un rato largo, ¿Para qué me sirve a mí actuar diferente? Una más pregunta. Pero si yo me pusiera a hablar como ellos, fíjense en el versículo 15, los que tienen abierta la Biblia todavía, ¿acaso si llegara yo a hablar como ellos y estaría traicionando a tu pueblo, a los que son tus hijos? Yo me identifiqué ya con pueblo de Dios. Yo ya me jugué en esta vida. Dije, voy a seguir al Señor, me voy a mantener afuera de la mugre. Yo veo todo esto, me confunde, me hiere, me hace mal, pero yo ya profesé que estoy de la vereda de enfrente. Yo no soy de esos. Ayer comentábamos con unos muchachos, dice, no, uno se manda macanas, pero uno no es un desgraciado, un maligno. Decíamos otras palabras. ¿No? Uno por ahí se manda una pifiada o dice una cosa. Un chico, por ejemplo, que tiene una empresa de reparación y cosas de electrodomésticos. Por ahí viene una señora y me dice, ¿y ya viste mi televisor? Sí, señora, espéreme que le estoy consiguiendo el repuesto. Dice, yo ni siquiera se lo abrí. Era la hora de la confesión, antes de comer. Y entonces decía, pero yo no lo hago de malvado, es que la vieja si no se va más preocupada, me dice. Uno hace alguna de esas macanas, pero uno no es de los malignos, no se identifica con los planes malvados y que lo definen a uno que no, vos no sos de los chicos buenos, vos estás del otro lado. Acá hay alguien que se jugó, dice, no, yo no puedo ser así. No me sale. Traicionaría mi propia confesión y mi pertenencia al pueblo de Dios. Me puse a pensar en esto. Me resultó un trabajo muy difícil. ¿Puede ser? ¿Ustedes se sienten identificados con esto? Yo me resultó solo cuando entré en el santuario de Dios, comprendí. Hoy Martita nos leyó un maravilloso texto de la Carta a los Hebreos que habla de un Jesús que es el sacerdote que vino y con una sola ofrenda sirvió para perdonar todos tus pecados. Eso es maravilloso. Lo dice, y este es el pacto que había hecho, que nunca más se va a acordar de tus pecados. Y hay perdón de verdad. Si de algo se distingue el Evangelio, ¿qué anuncia? Hay perdón de pecados. ¿Para quién? Para vos. Ese es el Evangelio. Después sigue el texto, dice, por eso, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, acerquémonos. Y esa es la invitación, ¿a qué? Al santuario. Acá la persona tiene un nudo en el pecho, tiene una amargura, una confusión, tiene una rabia encima y llega a conclusiones equivocadas. Se da cuenta de lo difícil que es pensar la situación. Hasta que, entrado en el santuario, aparecen unas nuevas consideraciones. ¿Está bien? ¿Cuál es la invitación acá? Claro, vení al santuario. Vení que ahí nos salvamos de vuelta. Ahí empezamos a mirar distinto. Ganamos una perspectiva que es imprescindible para el momento. Desde el santuario se ve lo mismo con otros ojos. Pero no es que no se ve. Desde el santuario se ve. ¿Se acuerdan? Yo no hace demasiado prediqué de Apocalipsis 4 que decía que frente al trono de Dios estaban esos bichos raros, esos cuatro seres vivientes que estaban llenos de ojos por delante y por detrás, por adentro y por afuera. Y nos decía Cayo Fabio en aquella ocasión que frente al trono de Dios no se ve menos, se ve más. ¿De acuerdo? No es que uno entra al santuario y es la babia espiritual. No, no, no estamos invitando a nadie a entrar a la babia del espíritu. Al contrario, se ve y se ve mejor. ¿Y desde ahí qué se ve? Y se ve lo mismo con los ojos de Dios, con los ojos de alguien que se confiesa otra vez, que se limpia, que se lava, que se cura, que vuelve a endulzar la vida y hace otra vez las buenas opciones. ¿Está bien? ¿Cómo se hace para entrar al santuario? ¿Será que es acá el santuario? Anoche teníamos abierto acá, por eso pusimos acá Eduardo y Andrés, nos hicieron estos banners y otros más por allá adentro. Vayan a ver en el salón chico, nos prepararon, pero este no es el santuario. Esto incluso no fue edificado como un santuario, fue hecho como un salón de usos múltiples que también hacían culto acá. Después recién se hizo capilla. El santuario debe ser otro lugar entonces. ¿Cuál será? Nuestro cuerpo, bien. Dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, dice San Pablo. ¿Uno dónde puede entrar en el santuario? Del Señor es la tierra y su plenitud. Cualquier lado es el santuario. ¿Y uno cómo hace? Y uno entra nomás. Uno confiesa su fe en Dios, confiesa sus pecados, ya está en el santuario. Uno entra y está en presencia de Dios donde sea. Algunos tienen un lugar preferencial en su casa. Yo veo a veces gente en el tren orando. Se nota. Alguna persona está ahí, encontró un lugarcito y vos lo ves que está orando, Señor. Digo, este está en el santuario, no está en el Mitre. Está en el santuario. En cualquier lado, en tu casa, acá entre nosotros, mientras vas manejando, algunos van cantando, y yo uso también de capilla a veces el auto para cantar y para orar al Señor, andando por la calle, junto en su habitación, cada uno. El tema que entrado al santuario, hay un cambio. ¿Cuántas veces se puede entrar al santuario? ¿Cuántas veces se puede convertir uno, ¿Cuántas veces se puede volver de la amargura, del error, de la rabia, de la indefensión, de esa cosa que te viene de adentro y entrar al santuario de Dios y salir cambiado? A ver qué pasa en el santuario. Vamos a leerlo de vuelta. Dice, cuando entré en el santuario de Dios, pude comprender en lo que ellos van a terminar. Así que hay una mirada apocalíptica también en el santuario, una mirada escatológica, o sea que esto no termina igual que lo que es, o sea, esto es una circunstancia y el transcurso del tiempo va a dar otras cosas, y hay lo apocalíptico, hay lo escatológico, hay juicio, hay final. Bien, bendito sea Dios. Vas a hacerlos resbalar, vas a hacerlos caer en desgracia. En un instante acabarás con ellos, perecerán por completo, consumidos de terror, como quien despierta de un sueño cuando tú, Señor, despiertes. La idea acá es, parece que hubiera un Dios durmiendo la siesta. Esa es la imagen, Dice, y afuera hay un lío bárbaro y él no se dio cuenta porque está durmiendo la siesta. Cuando se levante, ¡ja!, va a poner orden en el patio. Es una imagen así, muy, muy de entrecasa. Dice, cuando te levantes, diría la versión Reina Valera, despreciarás su falsa apariencia. Ahí viene la otra confesión. A ver, ¿quién se suma a esta confesión? Yo tenía el alma llena de amargura. Sentía que el corazón me punzaba. ¿Conocen este sentimiento? ¿Conocen esa sensación de algo que te está apretando el pecho, que te hiere. Era yo tan torpe que no podía entenderlo. En tu presencia era yo, díganlo ustedes. No, si no, se van a ofender conmigo. Era tan torpe yo, era como una bestia delante de ti. O sea, yo veía lo mismo que veo ahora, pero llegaba a otras conclusiones. No había caso, no terminaba de entender lo que estaba viviendo. No podía dar una apreciación cierta de eso. Era tan torpe yo que no podía entenderlo. En tu presencia era como una bestia. No obstante, y acá, esto es maravilloso. Yo siempre estuve con vos. ¿Está bien? Cuando entendía, yo estaba con vos. Cuando no entendía, estaba con vos. Cuando estaba en una paz celestial, yo estaba con vos. Y cuando tenía una rabia que no podía entender el mundo, la vida y todo, estaba con vos también. Esto, me has tomado de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y al final me recibirás en gloria. Eso se aprende en el santuario. ¿Está bien? Esa es la maravilla de otra vez, como nos leía Martita, acérquense. Cuando uno está mal, cuando está cruzado, cuando está sacado, ¿la tentación cuál es? Alejarse. No, porque ando mal. ¿El consejo cuál es? Vení. No te alejé, al contrario, vení. Acérquense. Vas al santuario, confesás, dice, qué animal. Digo, no, ¿cómo pensaba yo así? ¿Cómo había llegado a esas conclusiones? Si yo siempre estuve con vos. Me has tomado de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Al final me recibirás en gloria. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y aparte de ti ya nada deseo en la tierra. Mi espíritu, mi corazón, mi cuerpo desfallecen, pero Dios es mi roca y mi salvación para siempre. Eso ocurre después del encuentro. ¿De cuál encuentro? Del que vas a tener. No estamos únicamente basados en aquellos encuentros que alguna vez tuvimos. ¿Está bien? Estamos sostenidos en la posibilidad del encuentro que vamos a tener. Esto está contado en el medio de la historia de Israel. Esto no fue escrito hoy a la mañana, no fue publicado por internet hace un ratito. Esta es la experiencia de un pueblo que sabe de experiencias muy, muy variadas. Y sabe que hay Dios. Pero sabe que hay momentos que parece que no hubiera Dios. ¿Está bien? Hay momentos que son para la desesperación y hay momentos que son del reencuentro y de otra vez levantar la mano y decir, yo esta calle no la voy a cruzar solo. Me he tomado de la mano y voy a cruzar esto de la mano de Dios. ¿Está bien? Y me vas a guiar otra vez según tu consejo. Yo te voy a hacer caso. Por ahí me voy a retobar, pero te voy a seguir escuchando. ¿Puede ser? Ah, bueno. ¿Y al final cómo termina? También hay apocalíptica acá. Al final, me vas a recibir en gloria. ¿Está bien? Acá también hay lo escatológico, el fin del tiempo. O sea, mirá, estas idas y vueltas de mi vida terminan en gloria. Gloria a Dios, ¿está bien? Así que los que se alejan de ti van a perecer, pero vos vas a sostener a todos los que te buscan.